estás escuchando Viento Trombonero. Comienza un nuevo día, te dicen por TV, te informan idiotes, te quieren convencer. Ocultan lo siniestro del mundo del poder, te muestran la miseria peligrando tu ser. Estalla la violencia, es la única opción. La calle de uniforme, marchando información. Mientras no lo ves, estalla el caos en el infierno. Mientras la TV destruye tu cerebro. La calle está sitiada, estado policial. Los carros hidrantes listos a atacar. La puesta en escena para victimizar. Al orden victimario que no duda en matar. La historia se repite, huye el conspirador. Pues de escena vecina contra la represión. Mientras no lo ves, estalla el caos en el infierno. Mientras la TV destruye tu cerebro. Mientras no lo ves, estalla el caos en el infierno. Convirtiéndote en esclavo de su imperio. Bueno, damos comienzo a un programa más de Vientos de Poder. Estamos hasta las 21 horas. Nos podés escuchar en la 99.7 FM o también por la web en chebarracas.blogspot.com. Así que bienvenidos a todos los que se van conectando. Vamos acá. Ahora en un ratito vamos a estar hablando con Miguel de mi propia necrológica. También nos va a estar regalando un poco de su arte. El arte oscuro que decimos nosotros. Así que quédense ahí, nos vamos a ir acomodando. Así que vamos a charlar de todo. Ahí él está acomodando ahí sus cosas, está conectando. Así que saludamos a todo, a toda la gente de las provincias que se van conectando, a Córdoba, a Vanessa Ponte, a Laura Bulan de Bariloche, a ver, no me quiero olvidar de muchos más, así de Cárdenas, de Santiago del Estero, y bueno, y todos los que se van a ir conectando, después vamos a hacer el Facebook Live, así que busquen Cristian de Vientos en el Facebook y se pueden conectar después en el Facebook Live. Vamos a hacer cuando ya Miguel esté con todas las cosas ya conectadas, obviamente. Así que, bueno, dejo que vayan una corrida al chino, vayan, busquen una fresca o no sé, calienten un mate a la cocina y se vuelven, Así que, mientras tanto, los voy a dejar con algo. Algo nuevito, de Orgullo Fisura, que está a punto de salir. Vamos a escuchar Malos Aires. Este es el adelanto de lo que se viene. Bueno, volvimos. Supongo que todos fueron a comprar la espuma. La espuma, como dijimos, o algo espumante, o calentaron la pava del mate, qué sé yo, ¿viste? No sé, ¿está medio fresquito? Más o menos. ¿Qué tal? Bienvenido, Hiroshi. Buenas tardes, buenas noches, Cristian. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Bueno, lo tenemos a Miguel, Ahora. Ya está. Acá, buenas tardes, acá en el Barracas. ¿La verdad, contento? Parte del staff. Sí, no, hablábamos con Cristian que ya la tercera vez que estamos. Tercera, sí. O sea que la tercera será la vencida, Cristian. No, seguimos. Seguimos el audio. Sí. O sea que bueno, pero llegué justo, Bueno. Sí, mejor que yo. No, pero usted tiene su derecho a llegar a la hora que quiere acá. No, por favor. No. Acá los invitados tienen que estar a la hora que tienen que estar, por eso son invitados, ¿no? Corrió un bondi al pedo, boludo. Son ligeros esos bichos, son para andar agarrándolo, ¿viste? Sí, ¿no? Sí, son bichos rápidos, ¿sabes? No, y si pueden, te pisan. Sí, tienen bastante bravo, te hacen ch en las nucas, sí. ¿Viste? Son bastante mal educados últimamente. Pero bueno, nada. Qué grande. Bueno, avisamos a los que están escuchando, si quieren vernos pueden hacerlo. Eso. Estamos en Facebook Live, así que... ¿Cómo que dicen? Ahora estamos en varias plataformas, dicen. Sí, en otra plataforma, exactamente. Bueno, pero estamos. Estamos, es importante. Sí, y con eso chamuyo, viste, cuando sacan un disco que está en Spotify, qué sé yo, viste. Claro, sí. Qué grande, bueno, hay que ayornarse. Claro, bueno. Acá somos medio. Pintura rupestre todavía. Pero... Ah, ya. Así con mano nomás. Sí, así nomás. ¿Está bien lo que hay que hacer? Con la nariz pintamos. Digo lo que escuchamos, ¿le parece? ¿Qué estuvo sonando? Sí, sonó Malos Aires de Orgullo Fisura, el adelanto del disco. Felicidades a todos los chicos de Orgullo por el disco que sacaron. Muy bueno, la verdad. Espectacular. Y también escuchamos Jebe Jarra por Metrallero, también que salió lo nuevo hace muy poquito. Están a pleno los muchachos del Hip Punk, Están a full, a full. Y Battle Cry por mi tierra. Un saludo grande a los chicos de Battle Cry, a los chicos de Jujuy. De una. ¿Y de Cortina qué estamos escuchando? Hoy tenemos el disco de Falcon, el primero, así que vamos a escuchar ese. Después tienen propuesta, a ver, ¿qué quieren que pongamos de Cortina? Porque siempre vamos cambiando un disco todos los programas, ¿no? Ahí va. A ver, que tiren propuestas y vamos cambiando. Sí, son bienvenidas. Sí, sí, no. Darían una manita. Que le dé importancia o no, eso ya es otra cosa, ¿viste? No, bueno, pero viste, qué sé yo. Pero bueno, cuando tiene que decidirlo, estamos, ¿viste? ¿Qué ponemos? No sé, y nos agarramos piña, ¿viste? Por eso agrandaron el estudio, porque la gente que no sabe, aunque tengamos plataforma acá visual, panorámica, acá 360 grados, si cliquean esto gira la cámara. Sí. O sea, nada, Ya la gente está escribiendo. Sí, mirá, que te iba a decir, saludos. Esto se agrandó el estudio, la gente no sabe, porque yo veo lo que pasa acá. Y la verdad que me pone contento cuando vengo a un lugar y veo que crece. Que eso habla bien del lugar, ¿no? Sí, se le dedica acá. Sí, se dedica al espacio. Y es algo muy humano, no solo que estamos acá haciendo la pavada del heavy metal, que no es lo que, que es lo que amamos, ¿no? Porque otra cosa es nuestra manera de expresar y ya somos así, nacimos así. Pero bueno, nada, aparte de eso hay un costado humanitario bastante importante acá. Bueno, ahora ya pasando un poquito a lo que nos concierne. Sí. ¿Hace cuánto estás haciendo música vos? Y mirá, yo arranqué, siempre digo lo mismo, arranqué porque es mi vida, no varío tampoco mucho. No podemos cambiar la historia. Claro, a menos que me agarré un golpe, bueno, pero no importa. Arranqué a los 30, me compré el instrumento, ¿no? Mi primer bajo, sin saber tocar. Y me puse ahí a estudiar tranquilo con un profesor ahí del barrio. Sin ánimo a nada. Y un vecino me dijo, che, por error el de él, de invitar a mí a un proyecto, ¿viste? Que me agarró el síndrome de Mustang, que yo siempre digo que lo tengo, porque ahí los eché a ellos, ¿no? Los eché a los tres. Y bueno, y después con un compañero de trabajo arrancamos a ensayar, ¿viste? Y dimos la maqueta a lo que es esto hoy en día, mi propia necrológica, ¿no? Que bueno, arrancamos bajo batería por una cuestión de bajos recursos, ¿no? Viste, ya éramos low cost de esa época, ¿viste? Y dijimos, viste, el batero siempre es el amigo del bajista, dicen, ¿no? Que bajo batería van pegados. Mentira, santa mentira, nos ensayamos vivos, ¿viste? bueno, la cuestión es cuando, él siguió con otro proyecto, que es ahora el ensayo Holocausto, y yo seguí con lo mío, ¿viste? Que es mi propia necrológica. que esa ya sería neciológica, porque soy necio, ¿viste? Ya, ¿viste? Porque vengo, ¿viste? Del 2012, que arrancamos con Necrológica, ¿viste? Ya 6 años serían. Y tocando, ¿viste? La verdad que contento porque hemos tocado bastante, hemos recorrido y seguimos recorriendo. Y ahora tengo la suerte de un formato bastante flexible, ¿no? Lo que es el proyecto, ¿no? Porque yo no sé si llamarlo banda, proyecto, ¿viste? O mí mismo, ¿no? Porque puedo manifestarme de distintas maneras, ¿no? A la hora de ejecutar. Claro. Cuando puedo tocar con Ariel, con batería, viste, en formato así power duo, digamos, ¿no? Claro. Y también me doy el lujo de tocar, hacer los set ambient, acompañando, o tocando solo set ambient, o acompañando ciclos de literatura, poesía o teatro, como ayer que fue el que estuve en el Salón Pueyrredón, viste, por lo de Halloween. Sí, Halloween. Claro, ayer bueno, fue. Estuvimos con la gente del taller de teatro Insomnia, que los chicos la verdad que me adoptaron y yo los adopté, que ellos hacen obras de teatro. Y yo las musicalizo. Ahí va, qué bueno. Está bueno porque es una intervención teatral improvisada, también tiene su guión, pero lo que tiene que la obra transcurre entre la gente, no es que las ves desde el escenario. Está como en el medio, digamos. Claro. Y vos tenés que, digamos, tenés que hacerlo especial, en específico, no respecto a lo que te pidan, sino a lo que vos... No, trato de interpretar lo mejor, de acompañar la obra, que se escuche los textos cuando hablan y que claro. Y ver lo que pasa, la acción, los climas de violencia... Claro, según el momento, claro. La atmósfera que claro, te haya. Y bueno, y ellos confiaron en mí, otro horror, ¿no? basta de confiar en mí. Basta, no hay que confiar en mí. Y qué te iba a decir, y nada, yo estoy recontento con ellos, porque hacen una cosa muy linda, para mí es hermoso. Y a mí me hace feliz y lo disfruto mucho. Y bueno, entonces estuvimos ayer hasta las 3 de la mañana con estas cuestiones, ¿no? Con pasadas, ¿no? Y bueno, yo fui a trabajar, hecho medio post-festejo, pero bueno. Claro. Y bueno, pero contento, a mí me llena de adrenalina, mirá, a veces las serras no me salen hasta ahora. Y me da felicidad. Entonces, bueno, volviendo a lo que me estabas preguntando, entonces me puedo manifestar de distintas maneras y también tengo la suerte de contar con ciertos invitados, ¿no? Con gente que aprecio. Ah, se suma gente. Claro, entonces a veces tengo distintas configuraciones, ¿no? A veces, sabes que varias veces sabes. Lo invito a Fer, que es un guitarrista muy lindo, acústico, ¿no? Para hacer algunas cosas especiales. También tengo a Vampire Stroy, que es un performer. Que es un chiflado bastante interesante, que con él hace rato que estamos trabajando juntos. Que lo conocí en el Centro Cultural La Imaginería, que está ahí en Boedo, ¿viste? Abajo de la autopista. No lo tengo. No importa. Antes eso lo hacíamos con Gito Minore, cuando él hacía poesía bajo la autopista, la Feria del Libro G, cuando él la hacía ahí, cuando nos conocimos ahí. Y ahí ahora... Dentro de poco hay otra, creo, ¿no? Ahora el 10 de noviembre. Acá trajimos la data. Ah, ahí va. Ah, con Tutti. Claro, también estoy yo, por eso la traje. ¿Llevamos el agua para el molino o no la llevamos? Y bueno, entonces también bueno, está Clau, que es una chica que es bailarina, que es me parece que es la más profesional que tenemos en el plantel, porque realmente estudia y lo sabe hacer. Nosotros somos todos unos animales, pero bueno, alguien delicado tenemos que tener. Y hacemos unas cosas muy lindas, ¿viste? Entre todos. O sea, y ya tomó un contexto más teatral, claro. La propuesta con Rossi. Tomó esa dirección, digamos. Algunas pudieron estar más o menos. Hay cosas en YouTube y la gente se quiere ver. Apa, no tenía ese dato. Pone mi propia necrológica ahí. Badum, ¿no? Porque hay un festival, el Buenos Aires Doom, que son los lunes ahí en Club Calavera. Sí. Y entonces, como es un lunes que no va nadie, yo aprovecho a hacer lo que se me canta el ojete. To the tour, to the my fondo, mis asistentinos. Y entonces hago como lo que se me ocurre. Bueno, lo que se me ocurre no, lo voy planeando. Y tengo la suerte, como te decía, de tener los invitados y la gente que uno confía, ¿no? Para poder que te potencian, claro. Te ayudan. Sí, porque sí, sí. Como es un equipo, al fin y al cabo necesitas que el otro te ayude o te potencie, ¿no? Y sí. Perdón, ¿Club Calavera o Club B? ¿Qué lo pasa? Es Club B. El Club Calavera es el ciclo de los viernes en el mismo lugar. Ahí va. El Club B es el lugar en sí, y después los lunes es el lunes o sábado, o el Badum, que está el Buenos Aires Dum, que es un ciclo que está adentro. O sea que es el ¡ah! ¡Dejen de joder! Bueno. Y la misma gente, la misma banda, el mismo sonidista, todo lo mismo. Es un loco de tiempo, es el cubo eso, ¿viste? Entrás y siempre la misma gente, ¿viste? O sea que nada, lo único que comenta es la cerveza, ¿viste? No. Bájenla, sinvergüenzas, aunque sean los músicos. Bueno. Por favor. Nadie piensa en esos pobres almas que han transpirado. Alguien quiere pensar en los músicos. Por favor. Malditos barman, han arruinado todo, mira. Bueno, nada. Sí, bueno, eso es un reclamo constante de los músicos. Y sí, en todos lados igual. Claro, tengan, si el público son los músicos, sean guachos. Bueno, nada, volviendo al... No me dejes divagar a mí. No, divagate lo que quieras. Bueno, sí. Acá somos así, igual. Acá nos vamos por la rama y después... Nada de estructuración acá. No, acá. Ya viste. Sí, por eso es también un poco lo que tomo yo con concepto con la música que hago, o la porquería que ejecuto, lo que sea, es olvidarnos un poco de la estructura y todo el formalismo, porque cuando arranqué, viste, uno estaba muy preocupado, muy... con una, un nivel de moral con el ensayo muy alto y de reproducir los temas como sean. Y eso me di cuenta que me estaba sacando vida. Uh-huh. Aparte de todo lo que te saca vida en la vida. ¿No? Y entonces empecé a ser más libre. Claro. Y disfrutar mucho más. Y poner ejemplo, el otro día vino Charles, que también es otro pie de Ramallo, que es de Temple. Y lo conocí en el domo de Temple, y te acuerdas que estaba al lado de la cancha en el 2012, 2013, mirá. Y tenemos una buena relación porque nos vemos cada 2 años por ahí, ¿viste? Es un grosso. Y la otra vez vino también a un Badum, al club, y se vino con el tren, subte, todo, mirá. Hay que tener ganas, ¿eh? Yo no sé. Eso es rock, eso es punk. Hay muchos que lo hacen igual, pero ¿viste? Bien. Yo esas cosas las valoro mucho. Como de todos los chicos que compartimos ahora en Necrológica, ¿viste? Que yo los considero parte de Necrológica también. Si bien sabe todo el mundo, sabe que soy yo, ¿no? Pero bueno, yo tengo la suerte de poder compartir lo que hago con alguien, ¿no? Cuando quiero también. Pero lo sé. Está bien, bueno. O sea que bueno, nada. Y es un capo. Y se vino de allá y le puso toda la mejor de las ondas. Un lunes. Viste que quieras o no, un lunes hay que meterle ganas, para activar, ¿eh? Claro, ese es el tema, lunes. Y bueno, pero lo que estamos en esto, ¿viste? Como vos, viste, como hablamos con Cristian, si tenemos que hacer un programa el lunes lo hacemos, y si hay que venir el martes se viene, porque es lo que uno ¿no? Si se puede. Sí, es gratificante, es lo que uno tiene la posibilidad de hacerlo. Ya ganas de hacerlo, viste. Total, que vas a ver Netflix a veces, viste, yo no miro. ¿Cómo se engancha la gente con eso, no? Ahí, viste, está, no, entonces yo nada, prefiero, viste, ir y hacer otra cosa, otra vida. Así te iba a preguntar, si bien me dijiste que había videos y eso yo no lo vi, sí. ¿Alguna vez coincidieron gran parte del equipo? Así que más o menos todos. Mirá, estamos todos en distintos, hay algunos que repiten, algunos personajes, pero eso es lo bueno de Necrológica también, es que la gente, si tiene la suerte o la desgracia, nunca se sabe, que Dios lo juzgue en su juicio final, de haberme visto 2 veces, como una luz mala, ¿no? Porque viste que la vida a veces te caga a palo, decís, otra vez Necrológica, ¿sí? No. Bueno, y entonces que ya no saben bien qué carajo pasa, ¿viste? Claro. A veces ni yo sé. Y busco eso, porque busco, ¿sabes qué? Lo que hablamos de la estructura, la desestructuración, creo que te quería contar eso, de la búsqueda del formato del show, ¿no? Entonces, que el show sea más conceptual y que arranque y termine, que es cortito, son 20 minutos como suerte, y que empiece y termine y no te rompa las pelotas, ¿viste? Claro. No hay bis, no saludo a Argentina, no me pongo la remera de Messi, no digo buenas noches Buenos Aires, nada. No explico los temas, no digo, ¿viste? Este tema se llama La Yuta Puta y habla de que la yuta es puta. No. No, porque no. Pues no hice nada. No, porque si no sería pedagogía, doy un curso maestro y voy a otro lado. Teoría de la exposición de bandas en vivo, ¿viste? Y doy un curso. Entonces busco otra forma, ¿no? Claro. Tampoco que soy tan odioso, ¿no? O sí. Pero bueno, trato de que sea otro contexto. Cuando, claro. Y yo que a mí me pasa en mi interior lo que quiero manifestar, ¿no? Porque no es que estoy haciendo, ¿viste? Que estoy... No. Me está pasando y siento que pasa y que la gente lo vibra, ¿no? Hay algunos que por ahí son más del hard rock o de otra historia, que buscan otro formato, que están acostumbrados también, o que claro. Vas a una banda, ver una fecha de bandas en vivo, vas a ver bandas en vivo. No vas a ver a un tipo solo o a otro con otro, o un tipo con otro que se arranca las vísceras, qué sé yo, un mate. Pero también está buena la sorpresa, claro. Y también está bueno desestructurar un poco, ¿viste? Ves 4 bandas trash, ves algo en el medio, claro. O 4 bandas punk, yo entro en cualquier ciclo, ¿viste? No, y lo que corre de su eje también, está bueno. Y eso. Está bueno, porque yo siempre digo que el rock, el punk o el metal Loco, es un tiene que ser algo contestatario, tiene que protestar, porque si no protestamos y no podemos ser libres, más siendo under, imagínate, somos under, no nos paga nadie, claro, no nos dan un mango, tengo que pagar todo, yo tengo que, te llevas el trabajo los sábados de la mañana para poder ir hasta el auto para poder ir a tocar, y va a venir uno y me dice lo que tengo que hacer, agarrá, voy a hacer tu banda, loco, claro. Entonces, si no soy libre de esta manera, ahora sí, bueno, si un día nos contratan, Cristian, claro, viste que bueno, nos llevan, viste, así. Y anoté. Y somos los Bastri Boy, tocamos para Cristian Castro, qué sé yo, no sé. Se nos acabó el live web. No, algo pasó ahí, medio extraño. Ahí sí, hay como un... A ver, un refresh al verde del medio. Ahí estamos. ¡Vamos! Somos nosotros. Bueno, nada, entonces yo pienso que tenemos que respetar la libertad. Y obviamente cada cual ejecuta la música que le guste o lo que, sí, yo lo que puedo, ¿eh? El formato que le gusta, claro. Que sí, me hago raro, ¿viste? Que me soy, ¿viste? Beethoven, nada. Yo soy un animal que toco como un arado, pero toco lo que me gusta y lo que me sale, que es esto. Claro, sí, ves que por eso te salió, o sea. Sí, ¿viste? Por eso desembocaste ahí. Fue un electroshock, ¿viste? De una descarga de tierra y un sifonazo que me tiró mi hijo cuando era chico. Ah, puede ser. Que me hizo así, ¿viste? Basura radioactiva. Porque te acordás cuando éramos chicos, los sifones tenían el coso de metal, ¿viste? De aluminio. Claro, sí. Era más duro, ¿viste? Ahora era son de plástico. Pesado, sí. Ahora cualquiera se hace el valiente contra un sifón de plástico. Un vidrio como de 2 centímetros de espesor, diría. Claro, eso. Andá que te tiro un sifonazo. Entonces, eso era. ¿Y? Era convincente. Yo pienso que con eso no queda de duda a la nada. ¿Aleccionador? ¡Oh! No. Sí, totalmente. Entonces ahí... Por ahí capaz que fue eso. Sí. O también yo recuerdo una vez cuando era chico jugando al lado de la estación de Villaluro, que no era como es ahora. Era todo al aire libre, uno iba a juntar mariposas, pavadas. Viste que los chicos, viste, que uno nos embarramos de chico nosotros. Aunque sea capital, ¿no? Sí, ahora, es que sí. Ahora, viste, uno tiene una paranoia que no puede ir con el chico a la calle porque está tú arriba el chico, no lo dejas vivir, ¿viste? Está, no, ¿dónde vas? Mirando para todos lados, ¿viste? ¡Para un auto! ¡Ah! ¿Viste? Bueno, viene Expedientes X. ¿Quién viene? No sé, ¿viste? Paranoia pura. Siglo, ¿viste? Que estamos. Y bueno, entonces, jugando en la vía, en el tercer río se me cae un fierro y lo fui a agarrar y me pegó una patada y me tiró el culo para arriba, ¿viste? ¡No! Y o sea que ahí viste mi ángel de la guarda empezó a laburar ya de chico. Sí, ahí empezó. O sea, chiquito. Entonces yo calculo que ese electroshock, viste, no quedé como el Increíble Hulk, no me transformo nada, pero se me dio por hacer esto, viste. Entonces cuando me enojo empiezo. Y ahí empiezo. Qué buen mutante. Che, ahí. Sí. Manda saludos Sandra Quiroga de La Ferrere. Ah, mirá. Orlando Farías, dice, aguante viento. Miguel La Torre, salute Miguel, dice. Grande, Miguel. Con Miguel tocamos mañana. Ahí va. En la fecha, ahí con los estados. Bueno, Orlando Farías dice, recuerdo cuando Miguel me comentó que estaba estudiando bajo, dice. Y hoy me alegra, dice, mucho ver que en el bajista que te convertiste, ¿no? Soy el tirabombas, dice. Ven ahí, ¿eh? Ahí está. Bueno, Carlos Mr. Kill, saluda también. Hola, dice... Qué grande, Carlos. David Testamen, aguante vientos, dice. Amigo de Ciénaga, puede ser, ¿no? Claro, de Ciénaga, sí, grosso, por supuesto. Grosso estuvo el otro día. María Tejada también saluda, dice hola. Así que esos son algunos de los que están conectados y están saludando. ¿Viste? Bien. Que hicieron tiempo de ir al chino y volver, ¿viste? No estamos solos, ¿viste? No. No, somos unos cuantos. No estamos solos en el universo. Por eso. No, Tonga no está en camino, ¿no? Gastón no sé, está complicado según lo que escuché, pero bueno, puede ser que venga. Puede ser. Joya, estaría bueno. Capaz igual me aguanta que estaba laburando. Puso el live web, me vio y dijo no. No voy. No. Ya tengo bastante problema con porque escuchaste chiflado, ¿viste? No, pasa que Gastón está trabajando, está sí, bastante. Sí, está pleno. Estuvo tirando su recorrido hoy, así que se le complica un poquito, pero vamos a ver, por ahí llega. Sí, si no, bueno, merecido descanso. No, me pareció escuchar una voz fantasmagórica por ahí, como que estaba por allá y... No. Ahora vengo. Idea mía. Bueno, y... Porque es, o sea, es raro, ¿viste? Encontrarse con esto, vos sabés. No, sí, no hay mucha totalmente. Gente nada. Y tiene que ver, supongo, con... Una forma distinta por ahí de querer hacer o de entender la música también. Sí. ¿Nunca te pasó que hacer, digamos, tu... ¿Cómo le podemos decir? No quiero usar la palabra performance o algo así. No, performance entra bien dentro de esa palabra, joya. Haciendo. Entonces la usamos. Sí. ¿No te pasó que seguías un patrón también? Haciendo eso, aunque sea diferente cada vez. Claro. Sí, no, obviamente que... O sea, tanta desestructura nunca te hizo pensar hacer algo un poco más estructurado. Claro. Sí, mira. ¿Nunca te picó eso directamente? Dijiste, bueno, así estoy contento y... Y no, mira, yo estoy... Viste, también sujeto a veces a la disponibilidad de los lugares, de los eventos, ¿no? Y de los compañeros que puedo contar, ¿no? Y yo tengo mi fe y mi necesidad de, bueno, Necrológica tiene que tocar y tengo distintas posibilidades. Entonces abro el abanico y veo qué hago, ¿no? Entonces si puedo vamos de una manera y si no vamos de otra. Y poner de los últimos, como digo yo, especiales que hicimos uno dedicado a Ian Curtis, el cantante de Joy Division. Otro a la Pickle Pink Flamingos. Delirios míos, ¿no? Pero para mí son cosas que me han sensibilizado a algún punto, ¿no? Más a Ian Curtis. ¿Qué te iba a decir? Entonces aprovecho como para, digamos, ahora que tengo esa posibilidad que te decía y que también me desinhibí un poco, porque quieras o no, cuando arranqué, la primera vez que toqué solo, que fue por... porque, viste, obviamente nos pusimos de acuerdo con el baterista, era una fecha de Morondanga en Dionisio, ¿te acordás de Dionisio que estaba ahí en Nazca? Era una panchería, una piojera, al lado de la estación de servicio ahí en Nazca y Real. No recuerdo. Mejor. Pero bueno, lo hacíamos con el chico de la sala, con Maxi, que es donde yo empecé a viste, con el proyecto. Y también donde lo conocí a Ariel, que tenía otro proyecto que se llamaba Graves, que era el batero. Y, viste, que quieras o no, está bueno ir a la sala y está bueno ir a tocar porque empezás a relacionarte, ¿no? Y bueno, en ese tiempo el batero tenemos que ir a tocar a San Miguel y no quería ir, y tampoco quería ir a la otra fecha. ¿Y cómo era una fecha en Morondanga? Morondanga en el sentido que era una fecha de festejo fin de año entre todos. Claro, o sea, claro. Si iba, alguien iba y si no iba al lugar, mejor también, ¿viste? O sea, si íbamos y no estaba a la esquina, mejor todavía. Entrábamos en un portal, ¿viste? Pero ¿me entendés lo que te quiero decir? Entonces digo, bueno, y lo hice. Calculé, tocó una banda punk, otra banda más onda, temas de papo, ¿viste? Riff, más rockera. Y yo hice el primer set que hice Ambient, ¿no? Y también estaba incómodo, preocupado, estresado, transpiré. Y otra de las cosas que también me hizo hacer esto, también como excursionar, ¿no? La banda de Ambor, para un fin de año también ellos querían hacer un acústico, porque el teatro era para acústico, entonces, como tienen Adrián, el cantante, el guitarrista, me tiene aprecio, me dice, mire, quiero que toquen ustedes. Pero en ese tiempo éramos bajo batería. Digo, ¿qué carajo hacemos acústico, viste? Ahí sí que digo, vamos a aburrir de lo lindo, ¿eh? Porque era, estamos hablando de la génesis de otros mundos. Todavía no estaba tan digamos, experimental. Y ahí, bueno, también me dio un puntapié porque empecé a armar como viste, esquema. Digo, bueno, voy a hacer todo esto, voy a poner ruidos, pisadas, qué sé yo, viste. Empezar a hacerlo. Claro, ¿no? Ir sumando ese tipo de... Y después, bueno, se dio, por ejemplo, también, viste, para... Ahí en lo de FM La Mosca, ¿viste? De Artillería Pesada. Sí. ¿Viste? Que hicieron varias muestras de fotos de Andrés Violante. Sí. De Hermética. Sí, entonces, sí, sí. Con Cacho y con Celeste, ¿viste? También. Que, ¿viste? Que gracias a ella también los conozco y siempre me han invitado. Poner una muestra de fotos, ¿no? En un momento, ¿viste? De cosas. Hacen una charla y después toco yo un ratito y no molesta. Es una cosa que acompaña y es simple para el lugar. No tiene problema con con una logística de sonido ni nada, ¿me entendés? Claro. Y yo, viste, trato en el fluir, que porque antes me estresaba mucho todo, imagínate, cuando empecé, todo. Y entonces, culpa, se ve que todo eso de renegar con tantas cosas hizo que ahora tengan un poco la cabeza más libre, o es crecimiento quizás también, porque uno va creciendo. Ya curtiendo, supongo, también. ¿No? Va entendiendo un poco más todo, viste. También tengo la suerte, viste, que me han aceptado siempre, porque, viste, vengo hace rato, porque yo le digo a él, como me pasó la primera vez, que vine acá a la radio, mira, Cristian, tengo este proyecto, que es Don Nadie, ¿no? Y me dijo, venite tal día y fin. No es que me, claro, viste, que me se fijó a ver si, viste, le iba a modificar la existencia. ¿Me entendés lo que te iba a hacer? O para bien o para mal, ¿no? Sí, porque bueno, también puedes venir y ser un jefe, ¿me entendés? Que puede, viste, que hay de todo. Siempre, ¿no? Hay de todo, en todos lados. En la viña del Señor. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, lo que bueno es que uno va y manifiesta el arte que hace. Y es bien recibido, ¿no? Claro. A veces te miran mal, siempre que hay un otro te dice, no te entendí, y digo, bueno, mejor. Sí, no esperaba que lo entiendas. Claro, a veces ni yo me entiendo. No hay que entenderlo. No hay que... Bueno, estamos hablando bastante, ¿no? No es que alguien se vaya a aburrir, pero capaz que, no sé, tienen ganas de escuchar algo y bueno. Yo veo todo eso ahí, no sé, se me hace que por aparte ahí... Aparte que por ahí hasta toca él, después por ahí él toca y yo lo modulo. No. O sea, ah, porque que empezó toca a tocar el bajo. Es verdad. Sí, pero yo bajo. Hago una cabezoneada. Tiene una banda, así. Ah, mirá. Estamos recién arrancando. Lo tiene guardadito eso. Sí, sí, ah, sí, sí. Y bueno, ya sí, lo vamos a escuchar entonces. ¿Tiene nombre el proyecto? Sí, por ahora se llamaba Ghetto. ¿Ghetto? Ghetto. Pero la banda está guardadito ahí, loco, no había que decir nada. No. Andrés salió cuando se va a enterar algo, ¿viste? Pero bueno, ¿Ya saldrá? Ya se van enterando. Lo importante es el germen, que produzca algo. De una. ¿No? De una. ¿Y la necesidad? Y sí, hay que expresarse. Picó el bichito de la presión, ¿viste? Totalmente. Es eso. Bueno, cada uno a su manera también. Claro. Uh-huh. Así que, bueno, no sé si te parece deleitarnos unos minutos. El micrófono también. Hay que probar técnico, ¿no? Thank you. Gracias, che. Muy bueno, sí, sí. Y acá no está medio necio, ¿viste? Porque ayer, sí, sí, ayer me hice el. En la obra de teatro me hice el War Snake, ¿viste? Que andaba revolviendo el bajo y sé que cagué el Jack. ¡No! Esto fue hacerme el malo, ¿viste? Sí, no, no quería tocar nada, ¿viste? Porque no sabía por dónde venía la mano. Hasta pero... su defecto es un efecto. No, hay, bueno. Hay que aprovechar sí. todo, ¿viste? Y sí, y sí. No, bueno, una masa, che. Gracias, sí. gracias, la verdad. Ahí estaba preguntándole al amigo Carlos, un abrazo grande para él. Ah, sí, Carlos, sí. Que lo estaba viendo por allá, viste, por el Facebook, entonces sí, se escuchaba más o menos bien y dijo que, sí, sí, que sí. se entendía Carlos, bien. Así que... ¿Otro amigo? Otro. Pero eso, otro Carlos amigo. De Mr. Kill. Ajá. Carlos bueno. Mr. Kill, sí. Entonces me estaba confundiendo, Carlos. Sí, bueno, y Carlos, que también de Cavernario. Sí. Carlos Amarilla, un abrazo. Carlos Amarilla. Ah, Carlos Amarilla. Le deja saludos, amigo. Qué grande, sí. Qué grande. Otro campeón. Otro capo. Linda gente. Me quedaba colgando una pregunta. Sí. ¿Cómo es que, o sea, cómo, por dónde te empezaste a mover vos en primer lugar? ¿Viste? Porque me comentabas que... Yo arranqué, digamos, con un contexto más garage, digamos, el asunto. Más ponerle a hacer... la idea era una onda hacer, por ejemplo, la banda que tenía Phil, que era Dave Lombardo con Pancho Tomaselli, que eran, era como un power trio. Uh-huh. Pero no tan 70, digamos, con los elementos, digamos, del rock del 70, pero con un poquito más moderno, ¿no? Queríamos hacer eso, ¿viste? Con un tinte a Maston, con una pretensión, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero bueno, de lo que uno quería, ¿viste? No salió nada. Pero bueno. Eso es lo lindo también, igual, se dispara todo para cualquier lado. Para cualquier lado. Y bueno, también depende de uno, del equipamiento que tiene uno, de lo que uno sabe tocar, del batero, de la técnica que tiene, porque toqué con distintos bateros, entonces he tocado con bateros que son más, era más del palo del black metal, entonces ahí salía más el más. Claro, y más. Otra historia. Claro. Pero hay mucho ambiente en el black, ¿puede ser? Sí, me han comparado mucho tiempo con, vamos, comparado, que lo llevo, ¿no? Para lo que es Burzum, ¿no? Mucha gente. ¿Y vos tenés influencia de ese Yo lado? Lo dejé de escuchar. Cuando me empezaron a decir que me parecía mucho, lo dejé de escuchar hace como cuatro. Y es una cosa que lo adoro, ¿viste? Me parece un loco hermoso. Porque dicen las malas lenguas ahí que en su gélida tierra natal, ¿viste? En entredicho con su compañero banda, lo masijó un cuchillazo, ¿viste? ¿Eh? Y cayó preso y en desgracia, ¿viste? Y bueno, entonces digo yo, ¿por qué no reniegue tanto? Yo los hubiera matado y listo, mirá. No. ¿Viste? Que hay falta de decisión lo que nos falta a nosotros, ¿viste? Arreglan las cosas y después dicen que son fríos. Menos mal que son fríos los noruegos, menos mal, la mierda. ¿Viste? O sea que bueno, nada. Y iba queriendo las cosas, ¿viste? Porque claro. También, ¿viste? Van saliendo y bueno, y depende también de la locura que te hace en el momento, ¿no? Bueno, el otro día que toqué con el batero, desde abajo antes, ahí en Morón, un lugar muy lindo, que está ahí también donde el diablo perdió el poncho. Sí. Ah, pasando el cementerio, pasando la base aérea, pasando y seguís pasando. Ahí sí, te ¿Morón? Morón. Sí, sí, es Morón todavía. Sí, sí, sí. Claro. Es todo Morón. Y los chicos de ahí son una masa. También, son. Yo tengo que. Prefiero ir ahí que ir a poner el salón purrón como fui ayer. Claro. Porque estacionás arriba de la vereda, tranquilo, hay perros. Si en el lugar hay perros. Ya está. Quiere decir que hay buena vida. Ah, hay buena y vida. Si los perros no salen corriendo cuando vos estás tocando, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Ah, el perro no te va a mentir. Tienen mejor oído los perros. ¿Qué te parece? Y, entonces, sí. Y bueno, le tocamos con el batero. Y sin ensayar como corresponde, ¿no? Sí. Y con una leve pérdida constante de la memoria. Porque, ¿qué pasa? Como yo los temas los armo, pero yo me los voy olvidando. Ajá. Y el batero se los va aprendiendo, pero también. Entonces empezamos a bajar, porque yo me los sabía y me los empecé a olvidar. Y él nunca los terminó de aprender. Se los está aprendiendo. Entonces llegamos a un nivel medio. Claro. Y ahí encastramos como fenómenos. Y nos llevamos, y ahí va, esa era. Va la cosa. Hablando de músico, claro. Acaba de escribir recién Johnny Wolfie, dice. Ah, mirá. Dice, buenas muchachos, dice, buen programa, avísenle a Miguel que soy el guitarrista de ensayo Holocausto. Sí, dice, sí. Y yo también me estoy empezando a cansar del baterista, dice. ¡No! Abrazo grande, dice. Siempre haciendo cagada en las bandas, viste. No, yo del síndrome de Mustang, yo le dije, bravo, me parece contagioso. Así. No, yo no quiero meterme de interna, ya bastante... No. Somos no, siglo XX. Lo que pasa es que yo siempre digo que los bateros, ojo, que son seres humanos, sí. Pero son como los boxeadores. Ajá. Con el tiempo, con los golpes, quedan, sí. Viste, medio así. Ah, sí. Ah, viste, los boxeadores con el tiempo, con los golpes, quedan hechos bolsas. Y bueno, de tanto golpear la batería, sé que algo le pasa. Acción-reacción. Esto ya es una cuestión física. ¿Está estudiado? Lo iba a tener en cuenta. Sí. Hola. Aparte, loco, hijo de puta, los bateros dicen, me dejan que yo llevo todo. Y yo cuando muevo un amplificador, una caja de 4x10, el cabezal, la pedalera y todo, yo no llevo peso, conchudo. ¿Cómo que llevas ahí una bolsa con plato, te haces el forro? Encima que andan viniendo, mangueando plato, fierro, banqueta, las putas mariposas que siempre la pierden. Ay, ah, remis, para ellos, nunca tienen remis. Clásico para afinar, ¿no? Claro, nunca tienen auto. Encima, manda, si buscas batero que tenga auto. Listo. Bueno, ahí estoy, me está saliendo el violencia arriba adentro. Empiezan a aparecer los peluchitos. ¡Producción, pasa mi voz, gato de mierda! ¡Tra! ¡Que nunca te quise! Sí, bueno, volvemos al punto. Volviendo. Esto es culpa de Johnny Wolfie. Bueno, uno de los bateros que nos está escuchando. ¡No, pero este dice aguante! Bueno, menos mal. Al Chevy. ¡Oh, que los quiero yo, eh! Al Chevy de Cúmulo Limbus. Grande, Chevy. Un abrazo grande por el aguante. Grande. Otro batero más, Leonel González. Va a ser un sindicato, te paso. Dice, saludo, Viento de Poder, dice, abrazo grande a Miguel. Ayer lo vi, dice, en el salón, un abrazo grande. Ah, mirá, qué grande. Batero de Disidente Inmortal, y creo que tiene otro más. Sí, más, loco. Lo vi, viste, no estaba tan borracho como la última vez que lo vi, entonces me costó reconocerlo, porque yo la última vez que me había quedado una imagen bastante difusa de él. Pero, ¿el borracho o vos borracho? No entendí. Bueno, por ahí los dos. Y que tocamos en Venado Tuerto, ¿viste? Claro, sí, en Venado Tuerto. Pero vamos a la vuelta a la vida que nos contamos allá en Venado, ¿no? No sabemos qué es el Venado ese porque nos fuimos nosotros. Ciego quedó. Y sordo. Mirá cómo será que el lugar, la fondola que tocamos, cerró por 7-8 meses. Recién se abrió ahora. Leonel dice, los bateros tenemos sentimientos. Dice. Claro, son humanos también. Sí. Aguante, Leo. Sí, cuando te falta batero igual no aparece ninguno. No, no sé qué pasa. Mirá, hay una cosa rara. Ahí en Zona Norte, viste, en Barrio 82, está Juan, viste, que es un pibe que da clase de batería, que era baterista así, que es un re capo, un monstruo tocando, aparte de un ser humano hermoso. Y da con los alumnos una muestra. El lugar se llena hasta las pelotas y se llena de estudiantes de batería y qué sé yo. Y ahora vos pones un afiche en la misma zona, no hay ninguno. Pero ¿qué les pasa, digo yo, a esta gente? Acá hay un problema. Claro, ¿no? Sí, es para una batería estudio. Yo pienso que tenía que estar en la. Capaz que si resolvemos eso, averiguamos el ADN del ser humano. algo tiene que hacer. ¿Cómo es que se dice? El que faltaba a este hombre primitivo, ¿cómo es? Claro, sí, era batero. Sí. Ahí viste que está ahí un muñeco que está con los. Era batero. Rompiendo con un fémur de dinosaurio que está rompiendo algo así. Sí. Son los primeros bateristas. Qué bueno. Sí, aparte ahora que tenés cuidado con lo que salen los palos y los plátanos que haces el loco. Sí, no, mal. No. Todo salió. ¿Un encordado de bajo cuánto te puede salir? No sé, yo me pasé al bajo también porque tengo estas cuerdas, las tienen ya si te las agarrás. Yo porque estoy vacunado contra el tétano. Pero. Sí, está salivado, escupido, es un asco este bajo yo. Pero bueno, no las pienso cambiar hasta que, digamos, estallen. Claro. Pero no, hay que saber, hay cosas que, viste que hay que mejor no saber. Sí, no, te amargas. Me llamo... Listo, sos ese. Listo. No quiero saber tu nombre, no quiero saber que trabajás, nada. Porque después empezamos con, uy, mirá, este hijo de puta, mirá, que cogota gallina. Y salta uno, loco, la gallina. Y, ¿qué querés comer? Soja, hijo de puta, contaminaste medio mundo con la soja del orto esa. Se secaron los planetas, llevaron. Y eso hizo más mal la verdura que las pobres vacas y tanto peleándose con las buenas. ¿Qué sé yo? ¿Cada cual? Bueno, nada. Esa es la teoría de la Big Bang de la. No sé de qué estoy hablando. Córtenlo. Edítalo. Se edita, sí. Nah. ¡No! No, y en cuanto a la movida, así más. Bueno, la movida más teatral, ¿cómo fue que empezaste a? A incurrir por ahí. No, porque... Bueno, un poco sí, qué sé yo. Bueno, hay un delay por ahí, me parece. Sí, hay mi otro yo, ¿viste? El parlante, sí, sí. Bueno, y... No, pero el deseo también, ¿viste? Siempre me gustó lo teatral, obviamente. Calculá que de chico siempre, obviamente, Alice Cooper, Kiss, siempre uno se crió con shows teatrales, ¿no? que uno se creía las cosas que pasaban. ¿O no? Tiene que pasar. Y esa es la magia. Sí, si sale Eddie, sale Eddie. Eddie, claro, es real, no me echa la pelota, loco. Sí, la si magia. Es astronauta, es una momia, es Eddie, loco, no sí. Me jodas. A mí que nada, no, está Papá Noel, está Eddie, ¿no? Está Lemmy, qué sé yo, cosas que son sagradas, loco. Hay que respetar. Ahora no se puede creer en nada, también. Este siglo es una cagada, te digo. El 2018 arrancó revoludo con el Facebook, está haciendo mal a mucha gente. Hay mucho análisis pelotudo y gratis, ¿viste? Porque esa mierda de teclado, habría que empezar a romper teclados. Así dejan de escribir boludeces. Bueno, no sé ni qué te quería decir ya. Porque me emociono. La movida teatral. La movida teatral. Ah, la movida teatral. entonces. Ya me entendí. Bueno, nada. Por ese deseo misterioso, ¿no? De también, bueno, de asociarme a Vampire. Y que él me, cuando él me vio, viste que el pibe es un performer. Él hizo su set, suponele, y sin sonido. Después fui yo, toqué ese. Y después lo compartimos y empezamos, y él me decía, che, loco, lo que haces vos no hay nadie que lo haga acá. Claro. Me dice, está muy zarpado. Y bueno, y de compartir lugares empezamos a compartir fechas juntos y animarnos cada vez más. Y la verdad que cada vez yo voy creciendo gracias a ellos. Viste, es más, tengo miedo que hacer una mierda musical o la poco guionada que le damos o los textos que elegimos. Porque la otra vez cuando fue lo de Ian Curtis, aparte de tocar Atmosphere de Joy Division, elegimos textos y escribimos uno con nuestra capacidad cerebral. Yo no, claro. Terminé el séptimo grado, o sea que no sé la... Sujeto predicado me cagaste, no sé. que estudien lo que tengan que estudiar eso. Bueno, y elegimos los textos que han sensibilizado un poco mi existencia, ¿no? Mirá lo que te dije. Guarda, lo anotamos. Esto para las minitas, ¿viste? Quedó grabado. Soy un tipo sensible, dice. Sí, después de todo, ¿viste? Ah, pero 5 segundos antes. Pero antes. No, qué grande. Y nada, cosas así, ¿viste? El como te digo, como el depende del lugar. Entonces ese lugar y el formato de las fechas, como justo ya sabía que tenía tantos días seguidos, y sé que no quiero aburrir a la gente, no la quiero, porque tengo un poco de vergüenza. Pregúntame si tengo vergüenza. Ya lo vi esto en algún lado. Bueno, nada. Entonces, para no aburrir a la gente y secarle las bolas con mi propuesta, porque me dicen, no, yo quiero venir. Bueno, mejor aguantate, porque después yo sé que venís 5 veces y ya te molesto. Entonces, vamos, a esa es la razón del surtido de invitados, ¿no? Pero yo ya creo que en algún momento, cuando llegue al Teatro Coliseo, y pongamos la bandera de Che Barraca, viento poder atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te iba a decir? Y vamos a salir todos y vamos a decir, ¡Hola, Buenos Aires! ¡Pelotudos! ¡Si sos de acá! Bueno, nada. cuando vayamos a Santiago de Chile, gritaremos. Ahí va. Y sí. Para los costados, ¿no? Nada, el chiste tonto. ¿Qué te iba a decir? Entonces, yo calculo que podremos llegar a hacer eso. Faltaría el presupuesto y todo eso, pero no importa. Pero va creciendo y todos me han alimentado mucho y me han. Uno se va desinhibiendo. Yo tampoco soy actor ni nada, soy un paquete de un sus. Lo que venden, viste, a los hombres empanadas, que la verdad cuando estaban los hombres empanadas en el semáforo tienen más gracia que yo, ¿viste? Yo perdí la cintura por culpa del candillita, porque yo vendía diarios. Ah, mira. Entonces tanto levantaba temprano con toda la bicicleta con lo que pesaba, porque antes pesaban los diarios de mierda mucho. Ahora viste que casi no traen nada más que mentiras, viste, las mentiras son livianas. Y sí. Y entonces sé que ahí me empecé a joder la cintura, ¿viste? Ahí viene la mano. Y bueno, pero. Pero ahora estás sentado, tranquilo. Estoy tranquilo, no me dejes. ¿O no? Que no se altere entonces. No, tranquilo. Qué grande. No, bueno, antes de seguir preguntando, boludeces, ¿querés? Sí, yo voy a tratar de que te responda. Vos guíame como conductor, te digo yo, como. Porque, viste, mi otro Miguel, el que estaba acá adentro, como que hay varios acá adentro. Sí. Se va, se escapa. Claro, hay que ir encerrándolo. Ay, sí, viste, redondea. Hay que ir entendiéndolo, digamos, ¿no? Sí. Para qué lado va, para atraparlo. Sí, la cabra tira para el monte, viste. Como el perro que muerde la correa. Por ahí. ¿Qué te parece, Miguel, el que ahora vemos, si lo encerramos en la parte musical? Dale, vamos. Dale, de uno. A ver si sale. Me olvidé de traer un poema, un texto para leer. Qué papa frita. Tanto que le hago propaganda a la poesía, ¿viste? Porque estoy en un ciclo de poesía, policía, ¿viste? Y ya que alguna vez... Yo sí tengo al lado de la mochila. En el aparte... mira. Decime. Aparte de recitar por ahí alguna poesía, ¿vale? ¿Alguna vez hiciste algo más con la voz también? ¿Algún, algún efecto? Ahí va. Ahí va, y ahí están los perros que se comen de afuera. Disculpen los defectos, que se acuerdan. No, no, por favor. Saco la boleta del auto. Vamos a leer este. De la película Pink Flamingos. ¿No? No la vean tampoco, no me escuchen. No me vayan a ver. Divine. Divine está casi desnuda. ¡Ay, Divine! De entre su entreteta asoma el espíritu de un póster de Warhol. Usa enormes corpiños blancos y come para Waters, que la filma. Sin cortes, sin trucos. Caca fresca de un caniche amariconado. Come Divine. Divine que lea un Ginsberg de sexo tan indescifrable como el de él, de ella, ello. De ella, de ello. Ella. Que succiona el pene bizarro de su hijo de 23 años en una casa rodante y solo porque el joven está triste y solo porque el joven lloraba. Divine es un exabrupto obesto, una puteada viviente, un grito agudo que vive desde niña a niño en los límites de las criaturas abandonadas del American Way of Life. Se embriagan, se drogan, se cogen, se raptan, se embriagan, se drogan, se raptan en sótanos mugrosos, posan con ella, ello, para siempre. Por sobre todas las cosas posan, para el ojo histérico de la cámara. Divine pasa por los 60 y deja una inmensa figura descontrolada, trasponga las pantallas de los cines. Y de pintados exagerados ojos negros, si algo tenía que era muy coqueta, se sienta en las butacas sobre la falda de las teenagers y le masturba el alma equivocada. La gorda Divine, plena al rollo de grasa, rompe hachazos convertibles rosas y como el espíritu de un Cadillac, va de pueblo en pueblo, de time to time, así como le haga. De bar en bar, de hotel en hotel, por las supercarreteras, y vive gratis para siempre. Divine. Divine, en este fotograma está casi desnuda, hecha toda una chancha. Y cuando muera, sí, si la dejan, si nos dejan morir algún día, va a ir al cielo. Si también la dejan, obviamente, para ver si algún ángel rubio se la garcha. Sol y arrojo infierno, la covedul me dijo, y triste infierno. ¿Cómo se queda la gente cuando terminas? Cuando termino se queda contenta porque me voy, dice. Thank God, it's Friday, dijeron. Está bueno cuando algo te hace preguntarte qué es lo usual, qué cómo se sigue, cómo se el hace. Usual, yo usaba crema de enjuague, pero el pelo se me cayó y dejé de usuarlo. No, pero viste, por eso, por eso lo dije normal. Claro. Ahí para cabello normal y graso. No. No, bueno, bien, loco. Gracias, che. Una masa. Yo la verdad, bueno, no sé cómo. Ahí va una preguntita más bien para Cristian. Para mí. Que vos pudiste verlo acá. Sí. Claro, no, para mí es nuevo. Anteriores. Para mí es nuevo lo de la letra, ¿no? Porque yo cuando lo había la última vez, como que era todo, nada más que el bajo. Estaría más tranquilo ese día. No me hablaron de los bateros, no me hablan. Ay, no, le hablan. Pero ¿cuánto hace? ¿Dos años atrás? ¿O claro, fácil dos años. Dos años, claro. Y esto es algo que le fuiste integrando. Claro, lo fui integrando. Así gracias que... a Dios también por el hecho de compartir tantos ciclos de poesía, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y el deseo, viste, que salió también por un texto cuando en junio, no me acuerdo si fue en agosto de este año, que compartí Club E con Fernando, uh-huh. Diegues en guitarra. Y Clau en performance, la bailarina. Sí. Ese día yo salía de mi casa y sé que un colectivo en un giro, en una Lixis, bocanada de gasoil, viste, lleno de azufre, mal combusto, ¿no? Me intoxicó el organismo de una manera que dije, le escribo a Fernando, le digo, Fer, le hacemos un homenaje a Detin Jun, pampero. Bien pampero, sí. ¿Qué opinas? Me dijo, wow. ¿Y quién nos va, a quién nos va a gustar? A nosotros. Era lo importante. Sí. Detin Jun es como un dúo folk apocalíptico, muy depresivo, ¿no? Una porquería. No es para, es la música para un fin de semana, para ir con la pareja a pasear al sol, a un centro comercial y decir, me rajo un corchazo. Claro, claro. especial eso es lo que dijiste, en el centro comercial, un shopping, yo imagino, viste, las coquetas, sí. ¿No? ¡Ah! Bueno, y entonces... craneamos ahí dos temas de la discografía de Detin Jun, Hit the Stable y Fall Apart. Ajá. No, que Fall Apart es bastante testimonial, es algo muy lindo. Imagínate, ya se arranca así, que bien que no te vayas con la vida. Y justo él, que tuvo un momento más de mierda que lo que puede tener uno, escribió una cosa muy linda en su portal de cara al libro. Y digo, che, qué bueno que está esto, ¿por qué no lo hacemos una canción con esto en vez de dedicarnos a hacer temas de otro? O hacer de rompernos la cabeza que, con un inglés de mierda que no nos sale. Dale. No, me dice, pero yo no lo leo. Me dice, ni lo canto. Me dice, bueno, lo leo yo y que salga como salga. Y bueno, y nada, y salió. Porque también voy a la Maldita Ginebra, que es otro ciclo de poesía de subterráneo de Buenos Aires, que está hace como 20 años haciendo errores, ¿no? Sí. ¿No? Error. No, cosas muy lindas. Va gente muy grosa que admiro muchísimo, que escribe muy lindo. Este poema de Divine es de Héctor Urruspuru, que es el fundador de Maldita Ginebra. Uh-huh. Y yo vi la película Pink Flamingos con un espíritu, viste, de, esa, de melomanía, de búsqueda cinematográfica, del lado B, de cine de mierda, viste, esas películas de Waters, que si para qué las ves, si no van a ningún lado, viste. Porque era una bizarriada, que imagínate que en la década que se filmó esto no había tanta calidad y está filmada grotescamente, en contracara de lo que era la clásica formato de la familia americana, el héroe, viste, que sale todo bien, viste. Esto estaba como una... Por eso los que están alejados del American Way of Life, ¿no? O sea, nada, gente que murió joven. Y cuando vi que alguien tuvo la sensibilidad de compartir un poema sobre esta porquería, digo yo, ven qué lindo. Entonces digo, lo quiero hacer. Y justo conocí a la banda Lanzallamas, que es un formato bajo voz, un chico en como sea, en sampler, y Fabricio en vientos. Entonces le digo a Fabricio, mira, quiero hacer un homenaje a Divine, a Pink Flamingo, a Water, al director, toda esa porquería de cine, ¿ves? Digo, ¿te copás que venir con el saxo? Y se lo trajo, hicimos un delirio. Y después veo, porque uno de los grandes referentes musicales míos, también entre todos los que tengo, es Trent Reznor, ¿no? De Nine Inch Nails. Bueno, después que hicimos eso, que estábamos re contentos por la originalidad y espontaneidad, veo un show de Trent Reznor que tiene un tipo del saxo y nos pintó la cara y lo hace bien y así, mierda. Completo. No. Sí. Sí, igual, bueno, qué sé yo, es... No sé. Sí. No hay que hablar de batero, no de... ¿Lista de instrumentos de los que no hay que hablar? No. ¿Querés que...? No sé, sí, ese problema, tengo otro poema, así que... Y ahí se... Como para la parte texta. No, y bueno, si no, así relajamos... Yo estoy tranquilo. Relajamos, no. Por mí, relajamos un toque de... ¿Qué anda ahí de su lado? ¿Me ve tranquilo o no? Vamos a escuchar... Si te parece... Algo que por ahí. Dedicado a este tema para los chicos disidentes, especialmente para el Kelo. Para el Kelo. Por algo que pasó hace muy poquito con La Furiosa. Ahí va. Qué grande La Furiosa. Yeah. deseando el odio, tratando de perder lo que te ofrece el mundo y no lo que ser. Tus ojos ciegos muertos de tanta frustración. Estar mirando el cielo buscando explicación. Y me preguntas qué. La paz que muerde en tu interior. ¿Estás tan muerto o no? Tú mismo eres la prisión. Acrecentando el miedo, tratando de correr, escapando de algo sin saber lo que es. Tus alas se rompieron por alcanzar el sol. Y es tu caída libre muriendo de dolor. Y me preguntas qué. La paz que muerde en tu interior. Estás tan muerto ya. Tú mismo eres la prisión. La prisión. Yeah! Bien, bien, bien, bien. Así venimos, recién estaba sonando Ángel Negro, Siempre Seré. Y ahora, y anteriormente sonó La Prisión del primer EP de Rip, y anteriormente La Furiosa, Disidente Inmortal. Ahí va, saludos a los amigos. Dedicado a los chicos que están conectados. Sí, hablando de la gente que está conectada, saludos para Graciano. Sí, saludos para Graciano. Saludos para la gente de Scrock. De Scrock de Brasil. De Brasil. Ah, un aguante, mucho aguante para la lucha que se viene ahora, gente. Dice Scrock. Sí. La gente de mi ciudad gusta mucho de B8 y Metaluria. Qué grande. ¡Vamos! Gracias, gracias. Los Metaluria estuvieron en Brasil también, ¿no? Sí. Así que. Sí, anduvieron. En el verano. Verano, me parece, estuvieron, ¿no? Sí, no me. ¿Cuándo? Sí, para el verano, creo. Sí, sí, sí, sí. Si no hace mucho, creo que al principio de año. Uh-huh. Sí, al principio de año parece que fue, ¿no? No me acuerdo. Sí, sí, sí. Fue en el verano. Tampoco me acuerdo por dónde, así que no voy a decir nada. Tampoco. Saludos para Ashi también, un aguante para el secretario metálico. Rosa. ahí, bueno, no sé si, si les copa acá la propuesta del amigo. Fíjense, sí, que se llama Nejen la Data. Y hablando de data, voy a pasar a algunas fechas que están acá esperando. De este fin de semana, si querés acompañarme. Pasamos unas fechas ahí con una cortinita copada. Para este viernes, para mañana, en el ex Zona de Nadie, como siempre decimos, ahora Sin City, quedan en Carlos Calvo 3778, por la zona de Boedo. Sí. A partir de las 21 horas va a estar tocando Devastación, Narcolepsia, Cobalto y Pucará. Después tenemos también mañana una entrada gratis para ver en el Niño Bar, allá en Catán, González Catán, Avenida Juan Bautista Lasalle, al 4125, a partir de las 22 horas, a Forja, Mr. Kill. Saludos para Carlos, que está viendo hace ratito, que está ahí conectado, grosso. Y a Nuestra Manera. Tengo ganas de ver a Nuestra Manera, ¿no? También, No sé cómo voy a hacer mañana, pero qué sé yo. Vamos a ver qué sale. Bueno, también mañana, por el oeste, por Morón esta vez. Sí. En solidaridad con la comunidad educativa de Moreno y en repudio a la represión de la educación, va a estar tocando el Music Factory, dirección por privado, por 30 pesos con un alimento no perecedero. Cercenar, That's Bizarra Convulsión, Rata Punk, Bullido, Quemagorra y Metralleros. Y me olvidé, ¿no? Lucifer y un tributo a Danzig. Estaba medio escondido ahí. Así que ahí va. Después tenemos un segundo. Me está faltando el día. Esto es una fecha. Bueno, lo voy a dejar para el final porque no dice. Ahí está, mañana también. Está medio raro el flyer. Mañana, a partir de las 22 horas, en primer piso, Avenida Rivadavia, 1394, una cuadrita de Congreso, de la plaza, va a estar presentando el EP Venganza Visitante, Los Amigos de Estúpidos Xenomorfo, por 70 pesos, lo van a poder ver a ellos, con Abortismo, VHS, Verbofobia, Reptilian Spawn, que es el show debut, y con los UFD que vienen de Rosario. ¿Cómo se llama la banda debut? Reptilian Spawn. Ah. No, algo reptiliano, no sé. Después, epa, otra vez, no encuentro la fecha. Bueno, la dejamos para el final. No, ahí va. El 3, sábado 3, a partir de las 20 horas, en, ahí te digo, Pica Rock, va a estar tocando Abortismo, Caluariam, decí que entiendo, Raquítico, Psicosis, Narcolepsia, Face Mechanics y también Estúpido Xenomorfo. Esto es a beneficio de la familia de Brian Newman, que está mejor ya, el muchacho que había entrado en coma. Buenísimo. Tuvo un accidente. De paso también. La entrada son 100 pesos. Saludar a la familia Benito, a los amigos también, sí, que se está mejorando. Así que de una, poco. Sí, buenas noticias. Estábamos preocupados por esta gente de la música que tanto bien hace y está mejor, así que una buena ahí, loco. 100 pesos, como decía, a partir de las 20 horas en Pica Rock, Oliver, el 9 de julio, Monte Grande. Después tenemos el Escabio Fest, sábado. Contundente, ¿eh? Sí. Es la, a ver si dice qué número de edición, no sé, ya van como 15 veces que lo hacen, claro, nomás. ¿Cómo las cuentas? Siempre están de Escabio. ¿No? Sí, no sé cómo las cuentas. Es la que sigue. La que lo anotan, 16. Ya. 16ª edición del Escabio Fest. Imagínate discutiendo el nombre del número. No, esta era la 14. ¿Te acordás? No, esta no era la 14. Porque la 14 vos te fuiste borracho. No, esa fue la 13. Bueno, la 12. Gente poco fiar, la señora. Qué grande. No, bueno, la entrada es un alimento no perecedero. No, la dirección del evento. ¿Qué? Lleven bebida. Va a tocar otra vez Narcolepsia, Infección, Toxic Wine, A Nuestra Manera, Cercenar y Birrabiosas. Dirección en el evento, la pueden buscar. o en las bandas, amigos. Y después tenemos el Moreno Metal Fest, la tercera edición, este sí se acuerda, seguro. A partir de las 20 horas en Finisterre Bar, Moreno, queda en Bartolomé Mitre al 1052, tres cuadras y moneda de la estación. ¿Cómo? ¿Esto sería cuándo? El sábado. Sábado. Sábado 3 de noviembre, a partir de las 20 horas. Toca Resurrexus, que viene desde Corrientes. Seger, Corrosivo Trash, Acero 14, Stilson, Asco Rabia y Exocet. Así que pleno de fechas, mañana y pasado. No sé si había algo el domingo también. Esto es lo que yo tengo, ya saben, pueden mandar. El domingo está el Cacho Fest, puede ser, o algo así. Ahora voy a buscar el flyer. Sí, si me hacés la gamba. El 11 me parece que era. ¿Domingo 11 es eso? Si me hacés la gamba, me tirás a un centro, lo buscás vos, porque yo no lo encontré. Bueno, mientras Cristian busca la fecha del amigo Cacho y Celeste, vamos a ir escuchando un poquito más de lo que venía de fondo acá con el amigo Miguel. Esperaba y todavía y siempre, esperando, con todas las arterias, con el sacro, el cansancio, la esperanza, la médula, distendido, exaltado, apurando la espera, por vocación, por vicio, sin desmayo ni tregua, para que extenuarme en alumbrar recuerdos, que son ceniza. Por muy lejos que mire, la espera ya es conmigo, y yo estoy con la espera, escuchando sus ecos, asomado al paisaje de sus falsas ventanas, descendiendo sus huecas escaleras de herrumbre, ante sus chimeneas, su muro desolado, sus rítmicas goteras, esperando, entregado a esa espera interminable, absurda, voraz, desesperada, solo yo, sí, yo solo, sé hasta dónde he esperado. ¿Qué ráfaga de espera arrasarán a mis nervios? ¿Con qué ardor y qué fiebre esperé, esperaba? Cada vez con más ansia de esperar y de espera. Y hasta el hartazgo y el hambre de seguir esperando. De no apartar un gesto de esa espera insaciable. De vivir en mis venas y respirar con ella realidad, el sueño, el olvido, el recuerdo. Sin importarme nada, no saber qué esperaba, siempre haber ignorado. Cada vez más resuelto a prolongar la espera y a esperar. A esperar, seguir esperando, con tal de no acercarme a la aridez inerte, a la desesperanza, de no esperar, ya de no poder ni siquiera continuar esperando. Final. que termine ahí. Eso es la cosa de estar esperando, ¿viste? Qué grande. A Olivero Gerondo, un nombre así de poca palabra. Che, gracias, loco, nomás, en serio. Vine ahí. La verdad que la otra vez que tuve oportunidad de escucharte fue también en un programa de radio. Colega acá en Mito de Rebelión. Me gusta mucho la radio, sí. La gente no sé si se habrá dado cuenta que soy bastante cargoso y jede. Que a cuanto programa puedo, voy. Y que me encanta la radio. Sí, bueno, compartimos eso entonces. Sí. No, muy bien ahí, bien ahí. No, en aquella oportunidad, como estaba el colega Carcas, sí, más o menos conduciendo ahí, me pude relajar y viajar tranquilo con la música. Ah, ¿viste? Ahora como que me quedaba, no te cuelgues. No te cuelgues porque no, la entrevista es, sigue, ¿no? Bueno, tenemos. Saludo para Sandra. Graciano dice que no estás pelado, que se ve re bien, que no bien, te das vuelta, lo debe decir, supongo. Claro, porque me ve la espalda, claro. Sí, no va a pelar. Ya tenemos la ficha de Mortis. El 15 de noviembre toco con Mortis. Ahí está, eso, iba a preguntar, sí, justamente. Mañana toco con los Estados, que es la fecha más importante, ahí con Miguel Latorre, Rolando Ruiz, ahí. Vamos. Que es ahí en. No me acuerdo. Guardia Vieja. El Imaginario Cultural. ¿Dónde? Y Guardia Vieja. Es Guardia Vieja al 3379, algo así. ¿Qué te iba a decir? Y antes luego los febuquean y listo. Los Estados también es una banda nueva. En sí los integrantes no, pero la banda tiene, no sé si es la segunda fecha. Y bueno, y Rolando Ruiz, Miguel Latorre en el bajo, Johnny Razornable en el bajo, Miguel, perdón, en la guitarra. Y bueno, y nosotros vamos a abrir, vamos con formato a la que salga, Kurt Ansem. Cristian, quería decir algo. Sí, no, después tenés el 15 de noviembre. Claro, el 15 de noviembre es una fecha, la verdad que muy linda, porque Ramón Macabra, el bajista de Dislexia, viste que organizan ahí en Museo Rock, viste, con Walter Primo y otros chicos más, las fechas. Nos invitaron para abrir ahí en Mortis, pero realmente invitado, no es que tenemos que rendir ni vender invitado como de corazón. Nos invitaron ya hace tiempo. Y bueno, de paso también aprovecho también, y a veces insisto para ir a la radio para promocionar esta fecha, que para mí es importante. Claro. Quieras o no, nos eligieron por ser algo raro, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Claro. Que dijeron de todo lo de repente, ¿no? De repente somos raros ahora, ¿no? Y está bueno, ¿no? Que tenés la posibilidad de tocar un escenario lindo, ¿viste? Como te digo yo toco en cualquier lado, a mí me da lo mismo, me cago en el escenario y me cago en el baño, nada. Para mí es indifferent. Pero yo me traigo 220, podemos tocar. Y si no, gritaremos. Y sí. Algo pasará primero. Tenemos y, ahí también para. Tenemos también. Para promocionar algo. Tenemos acá para promocionar a la amiga Panchi Pam, que hace calcos, pinta remeras. Sí. La pueden buscar en Facebook porque es una amiga que la conocí en Wilde, en una feria ahí en Satavara, que era una zapada poética. También otra amiga, Carolina Carrizo, como estamos chivando los pavos. Que la pueden ahí encontrar en Madotazo de Agado, una página de Facebook también muy lindo, que es una poeta chiflada, hermosa. Panchi Pam la conectan así en Facebook, ¿no? Sí, Panchi Pam. Sí, las cositas de Panchi. Cosita de Panchi, así. Cosita de Panchi, ahí va. De Panchi. La busca en el Facebook y ahí. Sí, yo te tengo la máquina de humo, está. Bueno, no la traje hoy. Iba a traer la máquina de humo, pero me contuve. Ya la he llevado a una radio, Te juro que la pensé esa, mira. Que no me jodan, no me busquen, porque saben cómo me pongo. Sí, me tengo que empezar a maquillar en las radios. Sí, ¿no? Está bueno, muy bueno. Sí. Porque es flojo, aparte, ahora tengo. Yo no me olvido del detalle. Igual no se ve tan bien de allá, tranquilo. No saben si soy yo, está grabado, estoy hablando en mi casa. Dicen, este debe ser alguno que está enfrente. Se ve bien. Bueno, nada. Y ahora el 10 de noviembre vamos a estar también en la Feria Metálica, la sexta edición de la Feria Libro Heavy, ¿no? Ahí acá en el Quetzal, ahí en Palermo. Y bueno, va a estar muy linda porque ahí están desde las 4 de la tarde, charlas, muestras, va a haber feria de libros, discos, remeras, collares para perros, indumentaria deportiva para el baño, todo con el metal, ¿viste? Bombillas de metal, pata rana de metal, ¿viste? Sí, todo de metal. O sea que los que somos metaleros corresponde que nos acerquemos de una manera total, es gratis. Y aparte de tocar yo en una performance ambient, va a estar el acústico Serpentor. Bien. Muy lindo. El acústico del. Yo no sé por qué toco después de Tano Marcielo. No, toco después de Serpentor, toco después de Tano Marcielo. Claro. Toca Tano Marcielo, yo me quiero matar, yo me voy. Porque no, se van a dar cuenta que es un fraude lo mío. Pero no importa. Yo lo que entiendo es que la propuesta es por el ambiente, ¿no? Por el ambientar. Claro. El ambientar el así, espacio. O dijo, che, yo me quiero ir antes que toque él, no lo quiero escuchar. Viste la pregunta de la condición, no lo quiero ni ver ese tipo. Bueno, sí. Nada. Y después cierra Marcelo Roacio. Pero va a estar lindo, la verdad que bueno, entre todas las cosas. Bueno, el 12 de noviembre va a tocar en Club B también. El 22 en Macabras, ahí en un ciclo de poesía, que es en un lugar muy lindo ahí en San Telmo. Para los que son afines a Lovecraft y Poe. ¿No? Erga Dama. No viste que somos muy oscuros, viste. Tan oscuro que estamos, ni la luz prendemos por miedo. ¿Por miedo a qué? No pregunta qué, a la boleta. No. Encontré, perdón, la boleta. Piros de Dark. Encontré la fecha de Cacho que decíamos recién. Que ¿cuándo era? Este domingo. Este domingo, ahí va. Cacho Fede Solidario. Ahí va. Cacho en 10. Toca Demacración, Vulcanor, Antígona. Antígona, perdón. A beneficio de Daniel Pitbull, el asesino, como lo conocemos ahí nosotros. Ahí va. Ahí está faltando una fecha. Bueno, dice, a beneficio de Daniel Pitbull, que está desocupado y en recuperación de un accidente de tránsito, sí, que tuvo hace muy poco. La entrada es un bono contribución de 100 P. Esto va a ser en el Cultural Sur. Lo organiza Artillería Pesada. Cultural Sur, ahí avenida Mex, el 1066, ¿no? Exactamente, Mex 1066, Temperley, ahí nomás de la estación. Una cuadrita. Exactamente, así que esto va a ser este próximo domingo. Saludamos también a Cacho y Celeste. De una. Los hermanos. Abrazo para Cacho y Celeste. Te preguntaba, fuera del aire, si se había grabado. Sí, hemos grabado con Franco. Un EP, ¿no? Nuestro primer EP, que se llama Expectation of Death, porque viste que todos tienen expectativa de vida, nosotros tenemos expectativa de muerte. De formato así, una toma en la sala, que cuando en ese tiempo se llama High Voltage, después cuando cerró la sala, un lugar muy lindo, un amigo en común, Maxi. ¿Por dónde queda? Estaba cerca de la Plaza Flores. Ahí va. Bueno, después los devenires, viste, de la sociedad. Un día por el alcohol y las malas decisiones hizo que esa sala cerrara. Bueno, nada, pero un lugar muy lindo. Bueno, ahí grabamos tres temas, ¿no? Tiene Estrellas Mierdas, La Conduporque y Puertas Marinas, ¿no? Y bueno, lo editamos ahí con mi hermano, porque mi hermano también es otra parte también de, invisible o no, de necrología, porque bueno, es difícil no verlo porque mide como 2 metros, pesa como más de 120 kilos, pero no. Bueno. Pero bueno, siempre me ayuda mucho, él, viste, me acompaña cuando puede, viste, a los shows, viste, hace como de plomo o así tonto, ¿no? También un gran parte de la fotografía que hay de necrológica es captada por su lente, por su mano. Qué aguante, ¿no? Viene ahí. O sea que, bueno, y la edición de los discos, bueno, la hacemos con él, viste, bastante caserito, pero con una producción bastante digna. Bueno, y tenemos ahí todas varias cosas. Tenemos después tenemos uno que salió en vivo muy lindo, que lo grabamos, que quedó muy lindo. Es una cosa tampoco para rascarse, no es Made in Japan ni Kiss Alive, pero bueno. Bueno. Y después un otro que hice todo con Ambient, Delirios, ahí varios. No sé qué. ¿Y eso está en físico? ¿Se puede conseguir? Está en físico, sí. Hicimos una edición, hicimos una tirada cortita, como de 50 cada uno, ¿viste? Ya están todos. Algunos quedan todavía. Pasa que yo a veces soy medio vago, reacio a llevar los discos, porque ¿qué pasa? Me da cosa cuando a veces me piden el disco y tengo que terminar regalándolo. No es porque no me moleste regalarlo, porque realmente si tuviera una situación económica más holgada... No, pero se vende, loco. Pero sí, pero la mitad de las veces que voy yo no me... Hasta la cerveza tengo que convidar. Porque, viste, yo soy medio tonto por ahí. Capaz que es mi carácter, no sé. Entonces termino regalando todo, la muñequera, qué sé yo, viste. Y entonces no me da para mantener, viste. No, pero no que me quejen. Yo no, igual la última le puede decir a alguien que lo venda. Sí, no, pues tiene que pasar a otra persona, porque yo no que puedo. Se encargue de venderlo, claro. Entonces no me da el presupuesto, viste. Pero ¿con quién habría que hablar? Se escribe a la página, el que quiera, me escriban al Facebook, viste, y ahí, viste, me pongo yo, maneja el perro, el pitbull que tengo. Joya, qué grande. El Facebook y listo, viste. La pitbull Laila, llama Laila por el tema de Eric Clapton, viste, más mala que la peste. Tiene 15 años y sigue siendo mala, viste. No sé. Algún día se calmará esa. Decime. Entonces, por delante tenemos esta fecha. Mañana, ahí, venimos bien, esta semana venimos bien, porque ayer fue lo del Teatro Insomnia. Hoy, tengo la suerte de que Cristian me invitó para el programa de la radio. ¿Algún proyecto más tenés? Y después, bueno, acompaño, viste, el 13 de diciembre va a haber un evento muy lindo en San Telmo, también Macabra, que es el culto de la Hermandad Negra, que el oficialismo raíz, ¿no? Raíz Negra, que el abuelo era Alga Negra, una familia bastante particular, viste. Mira. Yo nunca le pregunté por qué lo del Alga, ni... Ya fue. ¿no? Pero la verdad que es una persona también muy interesante de conocer. Ajá. Chiflado. Y entonces hace recitales poéticos, ajá, temáticos, ¿no? Elige, ¿no? Y después, bueno, hay bates invitados y después hay micrófono abierto. Ah, qué bueno. Pero pues, tiene una buena dinámica porque pues, le pasan los cosas, bloques y ahí en Macabras Bar, ¿no? Y yo hago queda, los ruidos. En Estados Unidos hay 500. Ahí va. Sí, sí. Sí, yo hago los ruidos, ¿viste? Para acompañar a los poetas. Ahí cerquita de Tabaco. No para este lugar Tabaco, sí. Claro, sí. Está muy bueno. La verdad que yo me siento muy cómodo en el lugar. Porque tengo una silla que la verdad que... digo, qué cómodo que me siento. Y nada, la cerveza hay que tomar cuidado porque te pega, ¿viste? Después empezás a hablar pavada. Imagínate que así, hablo así, imagínate. Tengo poderes extrasensoriales. Hablo kryptoniano ya, ¿viste? Qué grande. Sí, decime. Así que... Si me olvido de algo, pido disculpas, ¿viste? Con las fechas, los amigos. Saludos a los que me conocen, que sí, bueno, nada. Ya, la memoria ya hablamos de eso ya. Sí, no los quiero a nadie. Quedó clarito. Estamos, como siempre decimos, el tiempo es tirano, estamos cerca de, sí, ya del cierre. ¿Sabes que me quedé con ganas de hablar, Cristian? Digo, no hablé nada. No, la verdad que... Fíjate, calladito, algo. Estuviste muy callado, tío. ¿Y pero la onda es esa? ¿Quién viene a quedarse callado? No, nadie. Si no, no. Eso nada, que... bueno, si te quedó algo por decir. No, algún... nada. Lo que quería decir para todos los que estamos acá en el Under, ¿no? Que es un lugar hermoso y que sepan disfrutarlo. Porque la verdad que yo la belleza que encontré en el Under, en bandas, en radios, en amigos, en lugares... Porque no hay que quedarse con la poronga o lo feo, no, eso no, eso es en todos ámbitos. Claro, sí, sí. Calculá, si Brad Pitt se paró de Angelina Jolie, son millonarios. No, no, Tommy de Pamela Anderson, yo ando en bicicleta y tengo mi homónimo, ¿será? No, qué sé yo. Bueno, no sé. O sea que no hay que renegar, la cerveza, la rica es la más barata, déjense de joder con las cervezas caras, caretas. La cerveza de pico, el vino, llévense vino, no le paguen a los bolicheros, eso es importante. ¡Vamos! Llévense su bebida, si el bolichero no le da, fuck you. Que el impuesto se lo pague él, porque a mí también me aumentaron los impuestos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bancamos con esa, de una! Bueno. Nos vamos yendo con algo, Miguel. Pero por favor, no hacía falta ni que lo dijéramos. No, ya enseguida ya sabe. Nos encontramos la próxima semana. Hasta el jueves que viene. Hay luna, hay una luna sobre tu sepulcro. Veo mi sombra y no tengo cuerpo. ¡Si ya no soy nada! ¡Hazme un sitio junto a tus gusanos! ¡Hoy he sufrido mucho! Y se me permite este alivio. ¡Hazme un sitio! ¡Gracias a tu podredumbre hay lugar! Antes fuiste mi hogar, y hoy, al escuchar las palabras, esas tan bellas que las que habla la arpa, estaré junto a ti.